A ver, pues ahí va. Se busca y recompensa. Pues te la dejo de una vez para que leas uno, estas dos. ¿Puede ser, Sergio? No, a ver, entonces ahí voy, ¿eh? Vamos por orden. Se busca. Economía solidaria, alias economía cooperativa o economía social. Recompensa. Un mundo más equitativo, justo, incluyente, autónomo y sostenible. Vos uno. Ay, a ver, va a ser más fácil como que nos lo pongamos. ¿En dónde? ¿Así? ¿Aquí sí ve? Sí, al fin yo ya no participo, o sea. Ah, ok, qué bueno, ¿eh? ¿Te quieres okay. sentar aquí? Entonces... No, esto sí. Qué bruto eres. ¿Qué es la economía solidaria? Toda economía es un sistema de relaciones entre seres humanos, de servicios financieros, producción, comercialización y consumo de bienes y servicios. Pero las economías pueden ser manipuladoras u honestas, tóxicas o saludables, contaminantes o ambientalmente amigables. No, me trabé, otra vez. Pero las economías pueden ser manipuladoras u honestas, tóxicas o saludables, contaminantes o ambientalmente amigables, individualistas o colectivas, de extrema pobreza y riqueza o de equidad, de explotación o de justicia. En esos... ¡Ay! Este Pancho y su redacción. En esos extremos se mueven las economías, y eso es lo que distingue radicalmente a la economía capitalista, salvaje, neoliberal, que busca las ganancias por cualquier medio de una economía solidaria. La economía solidaria, o ECOSOL, es una alternativa de organización para promover servicios financieros, producción, comercialización y consumo de bienes y servicios con una perspectiva justa, equitativa, colectiva y sostenible, siempre centrada en la dignidad de los... Ah, caray. De nuevo, si quieres, desde siempre. Siempre centrada. Siempre centrada en la equidad de las personas, tanto productores como consumidores. De ahí que la cadena de la economía solidaria esté conformada por los siguientes elementos. Ahorro y crédito justos y accesibles. Mejor uno y uno. Producción cooperativa y ambientalmente sostenible. Distribución solidaria y a precios justos, mejor conocidos como comercio justo. Y claro, el paso en el que todos podemos participar fácilmente, el consumo responsable y solidario. ¿Cambiamos? Vale. Sí, cambiamos. La ECOSOL también promueve la educación y el fortalecimiento. La ECOSOL también promueve la educación y el fortalecimiento de las capacidades de la gente, desarrollando alternativas para mejorar la calidad de vida de las personas, familias y comunidades. Ya sabes, todos somos parte de las economías. Día a día podemos fortalecer una economía injusta. O participar, perdón, hablo muy alto, ¿verdad? A veces. A veces no, pero está bien, está bien. O participar en la construcción de una economía solidaria, como productores y consumidores. Todos tenemos algo que apostar. Y entonces juntos... Algo que aportar. Ay, sí, cierto, perdón. Espérame, perdón, algo que apostar también, pero este es el que aporta. Es más sano. Qué bruto. O participar en la construcción de una economía solidaria, como productores y consumidores, todos tenemos algo que aportar. O sea, los dos juntos dicen, tú decides, tú actúas. Ok. Una, dos, tres. Tú decides, tú actúas. Una más. Tú decides, tú actúas. Una, dos, tres. Tú decides, tú actúas. Perfectazo, la última queda mejor.